الصحراء لا غير انت سل

Yeah. Golden age of love will come to you.

noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. La tribu 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Los pasos que damos. Matemos el claro de luna. FM La Tribu 88.7. Bueno, seguimos en esta emisión especial de Matemos el Claro de Luna. Gracias, antes que nos olvidemos, a Matías, que está operando esta noche. Una doble operación, Matías y Malén. En el encuentro especial, gracias. Gracias a todos. Gracias por venir. Primer bloque, estuvimos con DJ Efe, Gaby Cole. Increíble la música. Bravo. Y ahora el segundo bloque, DJ Toro, arrancamos con Alan Vega, creo. Sí, no se sabe. Qué buena. Bueno, sigan acá, Matemos el Claro de Luna, hasta la una. American Dreamers. Oh, I'm

Bueno, finalizando este devenir sonoro en Matemos el Claro de Luna, nos estamos yendo con el amigo Andrés Toro. Gracias, Matías, gracias Malén, quienes estuvieron operando el programa esta noche. Gracias a todos los que vinieron. Bueno, nos vemos el martes que viene con Nietzsche, Nihilismo. Perdón, sigo con el martes. La viva Malén y pienso en los martes. Nos vemos el jueves que viene con más Nihilismo, más Nietzsche, etcétera. Martín Sandoval, un aplauso. Fue quien organizó toda esta fecha a pesar del superclásico y fue un éxito. Bueno, buenas noches y seguimos con DJ Toro. Tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida. Espacio publicitario. Tienda Catch. Punk rock, garage, surf, rockabilly, ska. Vinilos, CDs, libros, DVDs, cine de culto, remeras, máscaras de lucha y mucho más en Tienda Catch. Búscanos en Facebook como Tienda Catch. Abiertos sábados y domingos de 14 a 20. Pasaje Voltaire 5867, Palermo. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Transmita radio en vivo por internet con potencia web.